Bueno, para mí el club significa muchas cosas porque es parte de mi vida. Yo empecé a ir al estadio aproximadamente cuando tenía 16 o 17 años. Comencé a ir cuando el estadio tenía la cancha de tierra y yo venía desde Río Negro. Entonces también tengo un aprecio especial por el nombre Provincial Osorno porque no es solo la ciudad de Osorno, involucra a nuestra provincia. Yo escuchaba por la radio si es que el partido cuando llovía iba o no iba, porque lo suspendían si es que la cancha tenía mucho barro. Entonces, luego viví todo el proceso de cambio de cancha, ¿cierto? La historia que tenemos con el club, el subir, el bajar, y los momentos tristes también, como el periodo de la desafiliación, donde decidí que tenía que hacer algo y me involucré bastante. Bueno, siento que para mí hoy día haber sido la voz del estadio tiene un significado muy relevante y muy importante en mi vida porque pasé literalmente de mi tabla detrás del Arco Norte, la misma tabla donde me he sentado por más de 20 años, al micrófono que releva la voz y la voz de una mujer, como tantas mujeres que van al estadio todos los domingos, todos los sábados, dando también el lugar a que el fútbol y el estadio es un lugar familiar y no tiene que perderse eso. Es un lugar donde va la familia, donde he visto crecer niños, donde he visto también partir hinchas que la señora Norma, que era una abuelita a la cual yo amaba, ella falleció siendo hincha hasta el final de sus fuerzas yendo al estadio. Y hombres y mujeres y niños que llenan cada fin de semana y gozan esta fiesta que es el fútbol. Entonces para mí fue un regalo de verdad poder ser la voz de un estadio que pasó de ser en artículo y sustantivo masculino, el estadio, a darle la voz de una mujer que le gusta el fútbol, que disfruta el fútbol. Y fue bonito eso, la experiencia de haber hoy día dado voz en este partido que aparte fue tan significativo por el marco de público, por lo bonito del despliegue de la barra, por el tremendo, tremendo, tremendo despliegue de los jugadores que hicieron un tremendo partido y la dirigencia que hace todo el esfuerzo porque Osorno se mantenga vivo, a pesar de que tenemos siempre el camino cuesta arriba, pues, siempre vamos como con más obstáculos quizás que muchos otros equipos más grandes. Así que la verdad es que eso es como mi historia, me siento una afortunada, yo soy profesora, no soy locutora, no soy periodista. Soy profesora, pero antes que eso soy mujer. Soy una mujer que gusta del fútbol, que vive fútbol, la verdad, y que Provincial Osorno es parte de mi historia de vida, de la historia de mi tío y mi tía que me comenzaron a llevar cuando yo tenía 17 años. Luego la historia, cierto, de grandes amigos que pude hacer también a través del fútbol y de muchas personas a las que admiro, como los que se atreven a estar en las dirigencias o quienes se atreven a jugar. Y darlo todo en una cancha que no siempre como público somos gratos o agradecidos, ¿cierto?, con quienes dan su vida ahí en el pasto cada fecha. Así que eso más o menos es mi sentir hoy. Lo hice con mucho cariño, sin, como digo, mucho conocimiento de un oficio al cual hay que dedicarle también todo el valor y con mucha ayuda de personas que sabían de este tema. Así que eso es como mi historia de hoy.